el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Ve delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te voy a multiplicar en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Dios le dijo: Te haré fecundo en gran manera. Ya no será tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, padre de multitudes. De ti saldrán naciones y reyes. Mira las estrellas del cielo, si puedes contarlas. Mira las arenas del mar. Así será tu descendencia. Y cuando la promesa parecía no cumplirse, en el tiempo de Dios, vino Jesús. Y en Cristo la promesa se ha cumplido. La promesa del Dios de Abraham.